¿Qué pasaría si nos grabaran durante un buen tiempo estas últimas dos semanas por decir algo y después accediéramos a esas grabaciones y pudiéramos escuchar todo lo que charlamos en este último tiempo? ¿Cómo, qué impresión nos daría? ¿Cómo quedaríamos impresionados por lo que atrae nuestra atención, lo que ocupa nuestro tiempo, lo que nos preocupa, lo que nos angustia, lo que nos divierte? Qué buen ejercicio sería vernos desde afuera. Quizás sería un poco choqueante ver que, posiblemente, no digo todos, en todos los casos, pero gran parte de nuestro tiempo tiene que ver con hablar mucho y no decir mucha cosa y decir poco, mucha palabrería enredada, muchos esfuerzos en tratar de dejar en claro o de cuidar nuestro honor, nuestro aprecio personal, nuestro sentido de importancia. En realidad se nos va mucho tiempo en eso. Y no es que esté mal, estamos llamados a esa dignidad, nos hicieron a imagen de Dios y entonces aspiramos a lo mejor, es razonable. Pero por alguna razón, a la pregunta que Jesús le hace a los discípulos, ¿de qué hablaban por el camino? Los discípulos callaron, tenían vergüenza, porque sabían que más que estar pensando en cosas valiosas, estaban peleando a ver quién era el más grande. Y esta discusión de los apóstoles, y en algún sentido puede tener mucho de nuestras discusiones o de nuestras preocupaciones, porque insisto, no es que no sea legítimo, es absolutamente legítimo buscar la valía personal, el sentido de dignidad. Lo que muchas veces no es tan legítimo es el modo. Muchas horas, días, meses, reclamando que se nos valore, tratando de que reconozcan una herida que tenemos desde el pasado, buscando demostrar a los demás que podemos, que somos importantes, que valemos nuestro peso en oro, tratando de demostrar a otros y a nosotros mismos que en realidad somos más de lo que pensamos. Cuánto esfuerzo, ¿no? Cuánto esfuerzo, y nos quedamos muchas veces en los suburbios de nosotros mismos sin poder dar en la tecla. Y sentimos silenciosamente que no es lo que estamos tratando de hacer creer a los demás y a nosotros mismos. Como si hubiera una demanda de dignidad, de aprobación, que es infinita y que no hay caso, no podemos saciarla. Hay un desfasaje enorme entre nuestra búsqueda, a veces desesperada, a veces silenciosa y con mucha elegancia, pero búsqueda al fin de dignidad, y lo que Jesús tiene para ofrecernos y lo que tiene para decirnos. ¿Cuánta sintonía nos falta con Jesús? Es curioso, Jesús les hablaba a los discípulos de lo que iba a ser de su vida, de su entrega, de lo que iba a sufrir, y lo mejor de todo, del éxito que iba a tener a través de esa muerte y de esa entrega, y ninguno podía entender nada. Porque posiblemente estaban tan preocupados por ser ellos importantes y ver quién era el más grande, que Jesús hablaba y ellos no entendían. Y llama la atención el contraste, ¿no? Porque es en este evangelio, como en pocos otros, que Jesús sintetiza toda su propuesta y todas las posibilidades que se derivan de él y nos la ofrece chiara e tonda, como dicen los italianos, clarita, redonda, sin muchas vueltas. El que quiera sentirse digno, que ame. Así de simple. El que quiera sentirse importante, que sirva. Que se olvide un poco de sí mismo y se vuelque a los demás. ¿Querés sentir que tu vida tiene sentido? Serví. ¿Querés que te reconozcan? ¿Querés ser importante para otros? ¿Querés ser querido? Amá. Hay que decirlo de otra forma. Y con esta contundencia Jesús da un golpe seco a nuestra búsqueda un poco desorientada y sin fin de dignidad, de valía personal, de respeto, de orgullo. Porque en el reino de los cielos, en el mundo nuevo que Él viene a traer para transformar, es digno el que ama, punto. Y no es que todo lo otro que hacemos de nuestra vida no tenga importancia. Tendrá importancia en tanto y en cuanto lo orientemos hacia el amor o le pongamos un sentido de entrega a los demás. Pero si no, nuestras conversaciones, nuestras muchas conversaciones, nuestras muchas preocupaciones se vuelven un poco vanas al lado de lo que Él tiene para ofrecernos. Como cuando le ponen a Jesús la pecadora, a esta pecadora, esta mujer que había sido pescada en flagrante adulterio, dice el Evangelio, y el pueblo entero, los fariseos con el dedo, esperaban que Jesús diera la voz de aura para matarla, para apedrearla. Y ante esa condena, esa presión de la condena, Jesús prefiere jugar, prefiere dibujar en la tierra como diciendo, señores, hay una nueva jerarquía de valores en el reino de los cielos. La condena es frívola. Vale más la pena jugar que condenar, para que se den una idea. Es frívola, es insustancial, es superficial, es secundaria. Y algo parecido de esto hay en este Evangelio. ¿Ustedes quieren sentirse dignos? Pues bien, sepan que cualquier cosa que hagan para sentirse dignos, que esté fuera del amor, que esté fuera de la misericordia, iba a ser un poco frívolo, va a estar en segundo plano. No van a estar dando en la tecla, van a estar perdidos en los suburbios de ustedes mismos, dando vueltas sin poder entrar en lo profundo. Y saben que suburbio y soberbia son dos palabras que están conectadas etimológicamente. El soberbio es el que no puede entrar en sí mismo, el que no puede habitarse, el que no puede estar en lo esencial. Quizás porque tenga que alardear de algo que siente que no tiene. Bueno, la propuesta de Jesús es ir derecho al centro. Amén. Y se van a sentir dignos. Y para rematar, como si esto fuera poco claro, toma un niño, lo pone en el centro y lo abraza, como dejando bien en claro que Él, el Rey, el digno, el que sabe de dignidades porque es Dios, se pone del lado del frágil y del que no puede con su vida. Porque alguien podrá pensar, qué lindo, abraza un niño, está haciendo una campaña de UNICEF por los derechos de la infancia. Mucho más que eso, la verdad. También eso, pero mucho más. Porque en el Evangelio el niño es el que no puede con su vida. Es equivalente al pobre, que tampoco puede por su vida. Por otras razones, pero no puede. Cuando Jesús abraza al niño, se pone del lado del desbordado, del que siente que su vida se le fue, del que realmente no puede autoabastecerse existencialmente. Se pone del lado de aquellos a los que la vida lo supera, de aquellos limitados que no pueden llevarse a sí mismos adelante. Y eso es buena noticia, primero porque en este grupo quizás estemos muchos de nosotros, pero además, porque al ponerse del lado de la fragilidad, está diciendo claramente que este amor que nos dignifica toma forma de misericordia. El que quiera sentirse digno, que se tome en serio la fragilidad del que tiene delante, que sepa trascender lo molesta, lo incómoda que puede ser, porque hay que decirlo, los que no podemos o los que no pueden con su vida, no son un encanto, son un desborde y a veces molestan, huelen mal, no pueden y se desbordan y no pueden con ellos, a veces están mal. Bueno, los del límite, los que están limitados y no pueden sostenerse a sí mismos, esos son los que nos dignifican a través de la misericordia. Este amor del que les hablo, este servicio del que les hablo, que puede ser tan romántico, se vuelve de una forma aplastante y muy concreta misericordia cuando tengo el límite del otro. ¿Cómo cambiaría nuestra vida si entendiéramos que la importancia no nos viene tanto de los logros que acarician nuestro ego, sino de la capacidad de ternura y compasión que tengamos ante el que tengo delante y que no puede con su vida? ¿Cuánto tiempo y cuántos dolores y cuántas horas de terapia y llantos sin respuesta nos ahorraríamos si asumiéramos el dolor o el límite del otro como el desafío para que mi misericordia se vuelva más robusta? Nuestras conversaciones y nuestras preguntas serían otras, no como puedo hacer para que se den cuenta todo lo que valgo o que me vengan a pedir perdón porque hace tanto tiempo que me vienen mancillando el honor, sino cómo puedo hacer, cuál es el modo de amar en esta situación inesperada. ¿Qué tan delicado tengo que ser para sostenerlo sin herir a esta persona en su orgullo? ¿Cómo hacer para que mi vida no se descalabre y a la vez poder sostenerlo y poder esperar su propio proceso? Qué distinto es el foco, qué nuevos aires trae el tomarse en serio la dignidad que nos viene de la misericordia. Pero alguien dirá, es difícil, y sí, hay que morirse un poco para esto. No es poca cosa que para acercarnos a esta posibilidad de vida nueva y vida plena y vida digna, Dios haya decidido morirse un tiempito para darnos esta vida. Hay que vaciarse, o mejor dicho, dejarse purificar, pedirle a Dios, gemir desde lo profundo, libérame mi libertad, libérame de mí mismo, despejame el corazón de todo lo que no sea misericordia para que yo pueda con mucha simpleza y mucha rapidez posicionarme ante el dolor del otro, ante el límite del otro, y sostenerlo y promoverlo y amarlo y alegrarme con él y llorar con su llanto y estar con el otro. Así de simple. Es raro que no hayamos entendido esto, quizás porque pide un cambio muy profundo, sí, quizás porque estamos muy entretenidos con nuestros proyectos de construir dignidades cuando ya la tenemos y solo la gozamos cuando la entregamos. Bueno, pidámosle hoy que nos libere de todo lo que nos impide amar en serio, que nos cambie el foco, que nos ayude a no mirarnos tanto a nosotros, sino a encontrarnos en la apertura a la misericordia ante la debilidad del otro. Que en este olvidarnos por un instante de nosotros sepamos darnos cuenta que es en ese servicio concreto ante el desbordado que tengo delante que yo crezco, que yo me dignifico, que yo me parezco un poco más al amor que me dio vida y que me promete plenitud.